Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí saludamos a nuestro amigo José Manuel Fong, directivo general de la estación, a Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. Allí estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Sí, señor, 7 Rock Radio, allí estamos. Los martes estamos en www.666recordradio.com. La cultura underground de 8 a 10 de la noche. Y gracias al señor Andrés Rosales, directivo general de la estación. Y esta plataforma online está bajo el auspicio del sello Extreme Gold Production, quienes son los especialistas en metal extremo. Los miércoles en Blue Rock Radio Online. Allí estamos en este gran canal de YouTube y también en Telegram entre 7 y 9 de la noche. Y gracias al señor Hendrix Irauskin por la oportunidad que nos presta para La Vieja Guardia. Nos consigues en Cerebros Exprimidos en formato podcast. Allí está nuestro amigo Osman Ruiz y Luis Orozco. Ellos son los encargados de este portal web, ya lo sabes, donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, nos consigues en Cerebros Exprimidos. También nos vas a conseguir en canal de Telegram de los archivos secretos del rock and roll del señor Hendrix Irauskin y en el canal de Telegram del señor Roberto Arteaga Núñez, La Vieja Guardia, Radio Valencia. Allí estamos. Y por supuesto, por ser de último, no menos importante, es el señor Alberto Ramos con Metalator TV y Radio. Allí nos consigues también a La Vieja Guardia. Pues cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, que se transmite desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y estás cubierto, estás rodeado, no tienes escapatoria. Así que La Vieja Guardia llega a ti con todo el poder del rock. Y claro, vamos a mencionar al team de La Vieja Guardia, ese team maravilloso que siempre está allí de la mano, como lo es el señor Carlos Ortega en la coproducción. Betty Martinola se nos mudó y ya no sabemos para dónde está, desde Argentina. Y Elisa Hernández, que también se nos ha perdido acá en Valencia. Pero allí los tenemos junto a nosotros, haciendo el trabajo de La Vieja Guardia. Y arrancamos con par de temas de la banda legendaria Arcángel de Venezuela, ese gran disco 2007, donde el vocalista era este gran amigo que tenemos por allí, Luis Isidro González, quien está en estos momentos en Medellín, Colombia, haciendo de las suyas por allá. Y pues, par de temas: Peleas por Libertad y Rey Dolor. Allí estamos, así comenzamos y vamos con más, porque tenemos entrevistas, tenemos conversaciones con diferentes personalidades desde Argentina, de México, de Venezuela. Así que por allí, La Vieja Guardia arrancó y está con todo el poder del rock y del metal. Vieja cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Escuchamos a la P Eléctrica, banda venezolana ya con gran recorrido acá en el país y también internacionalmente. Esta banda me la envía mi gran amigo Carlitos Ortega. Allí está el primer tema de la P Eléctrica, Dinamita, y el segundo tema, Veneno. Así que pues, la vieja guardia, con todo el poder del rock, y ya lo sabes, cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Estamos todos los lunes en Seven Rock Radio entre 8 y 10 de la noche. Estamos los martes en 666 Record Radio entre 8 y 10 de la noche. Estamos todos los miércoles en Blue Rock Radio Online entre 7 y 9 de la noche. Nos consigues en podcast en cerebrosexprimido.com, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, en Telegram, en el canal de los archivos del Rock and Roll, en el canal de la vieja guardia Radio Valencia, y también nos consigues en www.metalator TV y radio. ¿Qué te parece? Estás cubierto, te lo he dicho en varias oportunidades, así que no lo olvides. La vieja guardia llega a ti por todos lados y con todo el poder del rock. Bueno, y nos corresponde entonces en este momento conversar con nuestro gran amigo Álvaro Segura, de la gente de Zapato 3, que en esta ocasión pues nos va a conversar sobre su proyecto personal. Gran amigo, de verdad, agradecido con Álvaro por esta oportunidad. Bienvenido, Álvaro Segura, a la vieja guardia. Hola, les habla Álvaro Segura. Quiero enviar un saludo a toda la gente de la vieja guardia en Valencia. Bueno, a toda la gente de Valencia a través de la vieja guardia. ellos preguntan sobre este disco que acabo de sacar, que se llama Así lo veo yo. Es un disco muy especial para mí porque es un disco de una postura muy honesta, donde no escatimé en hacer absolutamente lo que quise, un trabajo honesto que no obedece a ningún interés más allá de la necesidad de expresar a través de la música lo que el universo, el mundo, las experiencias de vida que he llevado, ¿no? Terminó siendo un disco con un sonido muy grunge, con matices de, con tintes de jazz, con tintes de música industrial, un disco muy particular, con un rango de canciones, de sonido bastante amplio. También preguntan si voy a sacar un disco. Sí, voy a sacar un disco nuevo, un disco que no quiero hablar mucho todavía porque es un poco sorpresa. Debe estar saliendo a mediados del año 2026. Un disco quizás de 8 temas. Bueno, ya hablaré de ese disco. No es un disco de temas nuevos, es un disco donde voy a hacer una interpretación muy personal de algunos temas que no tuvieron tanta difusión con Zapato 3, ¿no? Bueno, también preguntan sobre merch, o sea, mercancía. Bueno, voy a tocar el día 19 de marzo en el Teatro de Caracas de la Castellana, que era el BOD, ahora se llama Centro Cultural de Arte Moderno. Ahí voy a exponer la obra original, de la carátula de mi disco. Y bueno, también voy a hacer franelas, sí, voy a hacer franelas. Voy a hacer probablemente gorras, voy a imprimir en un papel muy especial, un papel muy artesanal, muy bonito, cálido, mate, no es un papel brillante, el póster que hice para promocionar este evento. Entonces, bueno, voy a exponer la obra original de la portada del disco, Así lo veo yo. Voy a hacer un show con un despliegue técnico enorme, con lo último en tecnología, en luces, pantallas LEDs, mucho trabajo en la tarima, mucho trabajo de iluminación en la tarima, un sonido súper potente. Es un show para 400 personas, bueno, ya quedan como 280 entradas en los pocos días desde que abrí la venta, ¿no?, de entradas. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, nada, esto son las noticias por ahora. Espero poder visitar Valencia. Valencia es un sitio muy importante en Venezuela para el rock, como todos sabemos. Y espero que, bueno, que mi proyecto sea atractivo para los valencianos, para poder hacer un show chévere allá, también un show de mediana asistencia. Estoy apuntando ahorita a teatros de 400 personas por ahí. Vamos a ver qué logramos este año. Así que, bueno, un gran abrazo y gracias por el interés. Y, bueno, nos vemos pronto. Gracias a ti, Álvaro, de verdad. Y, bueno, te deseamos lo mejor. Y desde acá, desde Valencia, pues esperamos que te animes, vengas por acá y nosotros poder estar allí contigo compartiendo en tu evento, en tu concierto, con todo ese gran talento que tú tienes. Gracias, de verdad. Y nosotros avanzamos con un par de temas de Álvaro Segura en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y sus ojos de coma, no cita de pelos.

La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La Orden de Acero, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, y la banda Lansem de Caracas, Venezuela. Sí, señor, para todos ustedes, a través de nuestra señal. ¿Cuál, Robertiño? Bueno, Roberto, 7rockradio.com, los lunes. Ajá. 666 Record Radio los martes. Ajá. Blue Rock Radio Online los miércoles. Ok. Cerebrosexprimido.com en podcast. Cuando quiera, donde quiera, con quien quieras. Ah, excelente. Canal de Telegram de los archivos secretos del rock and roll. Y canal de Telegram de La Vieja Guardia Radio Valencia. Súper espectacular. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, www.metalator TV y Radio. Allí también estamos, ¿te parece? Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia. Bueno, y anterior a esto también de Lancet, estuvimos escuchando a la gente de Metalizer de España, el tema homónimo a la banda. Y por supuesto, realmente agradecidos con Álvaro Segura por esa gran nota de prensa para con lo suyo. Bueno, y por allí tenemos a Emmanuel desde Argentina, la provincia de San Luis, quien pues también está con nosotros en La Vieja Guardia. De Venezuela nos vamos a la Argentina y cuéntame, Emmanuel, ¿qué tienes para La Vieja Guardia? Hola, gente linda de Venezuela, me llamo Emmanuel, soy vocalista de Soul Racer y les mando un saludo grandísimo. Saludos, Roberto, por darnos la oportunidad en este programa que se llama La Vieja Guardia. Somos una banda de Argentina, de la provincia de San Luis, y nuestras expectativas para este año es poder grabar nuestro segundo material, nuestro segundo disco, si Dios quiere, si Dios nos acompaña. Así que, bueno, nada, eso es nuestro pensar para este año, seguir creciendo, seguir dando lo que sentimos en el aspecto musical, ¿no? Lo que podemos transmitir para que todos los que quieran y les guste lo disfruten. Un abrazo grande desde Argentina y aguante La Vieja Guardia. Gracias, Emmanuel, y aguanten Soul Riser también. Larga vida al metal con la gente de Soul Riser. Gracias nuevamente, Emmanuel. Y pues vamos a también agradecer a Lucho, quien fue el enlace de entre nosotros. Lucho Almirón, de Uno por Semana, La Leyenda Continúa. Les recomiendo ese programa de este gran amigo. Nosotros en La Vieja Guardia vamos a escuchar par de temas de la banda argentina Soul Riser en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Delirando otra vez, ¿qué me pasó? Otra vez inmóvil me dejó, sonrisa cruel, a esos labios ya probé, a esa voz, no daré mi consentimiento, nada. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Por acá está Roberto Arteaga Núñez, junto al team de la vieja guardia, Carlos Ortega, Elisa Fernández y Betty Martín Olas, llevando lo mejor del rock venezolano, latinoamericano, europeo, africano, oceánico, asiático, groenlandés y de donde aparezca. Sí, señor, de allí nosotros es el trabajo que realizamos y pues estamos dispuestos para los 6 continentes de llevar lo mejor del rock mundial con todas estas bandas emergentes que hoy nacen y mañana serán parte de la vieja guardia. Sí, señora. ¿Qué te pareció entonces Soul Riser? Excelente. Y pues tenemos que avanzar y tenemos a otras bandas por acá con la cual vamos a conversar y nos vamos a México, ¿sí? Oye, fíjate algo interesante. Estamos en la provincia de San Luis, en Argentina, y ahora nos vamos a San Luis de Potosí, en México, con nuestros amigos de Sopilotes. Y pues por allí está el gran Arturo Zazueta, con el que vamos a conversar en este momento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿qué tienes que decir de la banda en este momento? ¿Cómo me le fue a ustedes en este 2025? ¿Qué tal? Bienvenidos, hermano. Nosotros somos Sopilotes. La realidad es de que no queremos descubrir el hilo negro, solamente queremos rock and rollear. Y en este pasado 2025 estuvimos básicamente promocionando nuestro más reciente álbum titulado Sin Memoria. Y aunado a eso también estuvimos en el festejos del 25 aniversario de nuestro primer álbum titulado El Sueño de Todos. 25 años que han pasado ya desde ese primer LP. En verdad los felicito por todo este gran trabajo y esta constancia que han tenido ustedes con respecto a la banda. ¿Y qué proyecta para este 2026? En este año 2026, seguir promocionando nuestra música. Ahora sí que tratar de cruzar esas fronteras para que la gente nos escuche y estar al pie del cañón, como les comentaba de un principio. Pues no queremos descubrir el hilo negro, solamente tocamos rock and roll, nada más. Pues bien, Arturo, de verdad contento con todo esto y esperemos que realmente puedan cruzar fronteras y hacer llegar a todo el mundo lo que ustedes están realizando. Así, de verdad que les doy este gran apoyo y la vieja guardia para con ustedes está a la orden en cualquier momento. ¿Qué más tienes por allí? Cuéntame, las redes sociales y bueno, para despedir, Arturo. De antemano agradecer a la vieja guardia por este espacio. Esperemos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Yo les podría dar una página de internet que es www.sopilotes.com. Sopilotes lo escribimos las dos con Z. Y ahí pues están todo nuestro material, fotos, historia. Ahora sí que también las redes sociales. Y pues ahora sí que agradecer otra vez el espacio. Y que la gente pues siga escuchando música, buena música, buen rock and roll. Muchas gracias. Saludos desde acá, desde San Luis Potosí, México, a la banda. Nuevamente gracias, Arturo, por estar con nosotros. Le deseamos lo mejor a Sopilotes y bueno, estamos acá México, Venezuela, en hermandad total con la música. Somos latinoamericanos, igual con Argentina, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con toda Latinoamérica. Sí, señor, así que Arturo, estamos por acá, gracias por estar en la vieja guardia. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas de la banda Sopilotes. No, señor, Arturo me envió tres temas de la banda Sopilotes en la vieja guardia con todo el poder del rock. Siempre he querido estar contigo. Del día tan frágil que fue entrar en lo pienses más. Quiero saber qué ocultas tú. www.7rockradio.com. No te detengas, fuerte. Extiende tus alas a la inmensidad. Luces brillan en el escenario. Todos gritan a una sola voz. La guitarra está vibrando. Todo sea por el rock and roll. Todo sea por el rock and roll. Todo sea por el rock and roll. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Excelente la conversación y los temas de la banda Zopilote de México. Pues aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y ya estamos avanzando en la segunda hora de La Vieja Guardia. Y tenemos que recordar que estamos a través de nuestras plataformas digitales, como lo es 7rockradio.com los días lunes, 666 Record Radio los días martes, Blue Rock Radio Online los días miércoles, y nos consigues en podcast en Cerebros Exprimido, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. También estamos en el canal de Telegram de los archivos secretos del rock and roll y canal de Telegram de la vieja guardia Radio Valencia. Y por supuesto que nos consigues en este gran portal, Metalator TV y Radio. ¿Qué te pareció? Ahí estamos, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Por cierto, que también tenemos que darle la mención a la gente de Extreme Gore Production, los especialistas en metal extremo. Ellos están allí apoyando a la gente de 666 Record Radio, Extreme Gore Production. ¿Qué te parece? Bueno, ya lo tienes, lo puedes buscar, enviar tu material para que ellos también te puedan promocionar. Así que estamos con todos ustedes. Bueno, por acá nos venimos a Valencia y es el momento de hablar con el señor Juan García de la banda Revolver. A ver qué me tiene por allí para contar, Juan. De verdad que estaba de aniversario. Y pues, Juan, echa todo el cuento de lo que es Revolver en Valencia, que se proyecta por allí. Cuéntanos todo, Juan García, mejor conocido como el Juan Slash de la banda Revolver, La Pandilla. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Juan García, guitarrista líder de la banda Revolver, La Pandilla. Quiero enviar un gran saludo y un gran abrazo a la gente de la vieja guardia radio y a nuestro gran amigo Roberto Arteaga, siempre al pie del cañón en la lucha por el rock nacional, por el rock hecho aquí en Venezuela, el rock en nuestro idioma, las bandas que estamos dedicadas a hacer música original, música nacida en nuestra nación. Bueno, y les quiero contar un poco de lo que fue el 2025 para la banda Revolver, La Pandilla. Estuvimos cumpliendo una década de crudo heavy rock, una década de crudo heavy rock que celebramos con la salida de nuestro sencillo promocional El Ángel del Placer, tema que fue grabado junto a Giancarlo Picosi, nuestro admirado Giancarlo, la leyenda de Arcángel, tema muy bien recibido por la crítica nacional, tanto internacional. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube, para que visualicen el video del Ángel del Placer. Luego de eso emprendimos una pequeña gira en celebración de una década de crudo heavy rock que comenzó aquí en el sur de Valencia, en el bodegón de Maita, una velada bastante conmovedora, bastante chévere, con nuestros allegados, personas que nos quieren mucho, que son fans de la banda, y fue una estupenda noche. Luego de allí viajamos a Barquisimeto, en noviembre, donde fuimos totalmente recibidos con los brazos abiertos. Barquisimeto, está de más decir que aman a Revolver. La gente vivió, sintió la música de La Pandilla. Fue espectacular, queremos volver. Luego, finalizando diciembre de 2025, estuvimos en Mariara, en el Rock del 27. Habíamos recibido esa invitación hacía varios años atrás, no habíamos podido ir, pero esta vez se cumplió. Estuvimos allí, disfrutamos con la gente de Mariara, sus alrededores, gente de Maracay, gente de San Joaquín, gente de Guacara. Espectacular la noche. Y bueno, nada, entró el 2026 y cerramos la gira, nada más y nada menos que en nuestra natal Valencia, en el Rock and Riff Bar, junto a la leyenda Arcángel y junto a los grandes amigos de los Records de Barquisimeto, que esta vez se vinieron ellos para acá. Entonces, no queda más decirle que el futuro de la banda es por ahora seguir grabando. Ya veníamos grabando desde el 2025, haciendo unos arreglos de algunos temas. Ya uno está por salir. Les puedo adelantar, lo hemos tocado muchas veces en vivo. El tema se llama Infernalia, es un gran tema, un gran salto de la banda. El sonido de Revolver seguirá siendo crudo, pero aún más crudo y más potente. Venimos un poquito más pesado, más fuerte. Y bueno, nada, seguir esperando que los eventos en toda Venezuela y aquí en Valencia, por supuesto, sigan fluyendo. Y sin más nada que agregar, Me despido por aquí, espero que haya sido de su agrado. Les invito a escuchar nuestra música, a compartirla, a visitar nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, nuestro Instagram, revolver.banda. Y aquí estamos siempre haciendo rock and roll, heavy rock para ustedes. Saludos, hermanos de la vieja guardia, y todos los oyentes que están pendientes del rock and roll. Encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. La banda Revolver sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock y gracias a Juan García, guitarrista fundador de la banda Revolver, La Pandilla. Y chévere que ellos están por allí haciendo todo este gran trabajo en su 10º aniversario. Una banda que ya está establecida acá en la ciudad y excelente lo que están haciendo, sus grandes seguidores y pues la banda Revolver. Nosotros avanzamos por allí. Carlitos Ortega nos tiene preparado también un conversatorio o algo que decir. Carlitos, ¿qué tienes que por allí que decir? Cuéntame, chico, que te desaparece de vez en cuando y entonces el programa aparece así como que, bueno, ni Chuck Norris, pues, desaparecido en acción, ahora aparecido en acción. Carlitos, Lulú. Y bien, Roberto, en este caso traigo la banda Candy 66. Esta es una influyente banda venezolana de metal alternativo que se formaron en Caracas en el año 98. Conocidos por temas como Madre y su estilo pesado, influenciado por Korn y Sepultura, ganaron el Festival de Nuevas Bandas en el año 2000. Con más de 2 décadas han lanzado muchos discos, pero recientemente lanzaron su nuevo tema que lleva por nombre La Cruz. Lo vamos a estar escuchando aquí, además de uno de sus clásicos como lo es Niño. Entonces escuchemos a Candy 66 aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. Mejor. pasará. El tiempo pasa por mis venas como un mar. Desangrado y sin pena, me río en tu escena de villano moral. Hey tú, si mi sombra te persigue a lo mejor. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Sí señor, Candy 66 sonó en La Vieja Guardia. Gracias a nuestro amigo Carlitos Ortega por traer a la banda Candy 66. Par de temas, La Cruz y Niño, sonaron acá en este programa. Bueno, nosotros vamos a avanzar con más en estos días lluviosos de enero. ¿Qué te parece? Sí señor, días lluviosos de enero, en estos días 20 esta semana, pero bueno, así toca disfrutar de la naturaleza y disfrutar de que lo que Dios nos envía para nosotros tener acá y que sea abundante, la lluvia en abundancia. Lo cierto es que bueno, vamos a conversar ahora con nuestro amigo Rafael Tobales de la banda Aluvión. Rafael, ¿qué nos tienes por allí de la banda Aluvión? Cuéntame, ¿en qué estás ahorita? Que hay de nuevo para Aluvión. Rafael Dovales. Un gran saludo para Roberto Arteaga y todo el equipo humano que compone el programa La Vieja Guardia. Gracias por el constante apoyo que siempre nos han brindado. Se les aprecia mucho. Larga vida al rock and roll. Por aquí te habla Rafael Dovales Tamayo, cantante y fundador de la banda de rock heavy metal carabobeña Aluvión. Te invito a que escuches nuestro más reciente sencillo, que tiene como nombre Alma Superviviente. Visita nuestro renovado canal de YouTube para mayor información. Se les quiere mucho y larga vida al rock nacional. Chao. Bueno, y esto que vamos a escuchar de la banda Aluvión es de lo más reciente. Es un trabajo inédito, material inédito. Fue lanzado este 25 de diciembre de este año 2025 a través de su canal de YouTube, en la banda de heavy metal de Valencia, Aluvión. Así que bueno, vamos a disfrutar de todo esto, de la banda Aluvión, que ya esta banda tiene 3 décadas de existencia y de vida artística. Yo recuerdo la primera vez que pude disfrutar de Aluvión en el año 2000. Exactamente en el año 2000, estaba apenas recién graduándome en la Universidad de Carabobo como licenciado en educación, y para ese momento se estaba realizando el primer festival de rock 100% venezolano. Allí estaba la banda Aluvión, y pues bueno, ahí están aguantando, de verdad, con todo hemos vivido acá en el país. 30 años de la banda Aluvión, y nosotros en La Vieja Guardia, con todo el poder de rock, apoyamos a nuestras bandas venezolanas. mantenerse independiente fortaleciendo todo el dominio. El Dial del Metal ofrece garantía de entretenimiento e información del mundo más pesado de las subculturas. Aquí 666 horas de trabajo. Record Radio. De fuego, el tema de la banda Aluvión. Y pues de esta manera nosotros llegamos al final del programa por la edición de esta semana, y no sin antes dejarlo con la banda Nueva Nota, que es una banda fresquita que está por allí ya sonando acá en Valencia, y por allí nos dejaron nuestros respectivos saludos el señor Juan García y JD, quien es la cantante de la banda Nueva Nota. Así que con ellos nos vamos a despedir, no sin antes darle las gracias a todas nuestras plataformas digitales, como lo es www.7rockradio, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Gracias al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, Frank López en la música del realización, Roberto Arteaga en la coordinación. Le damos las gracias a www.666recordradio.com, la cultura underground, todos los martes entre 8 y 10 de la noche. Allí le damos las gracias al señor Andrés Rosales, director general, y esta gente está bajo el auspicio del sello de Stringor Production, los especialistas en metal extremo. Así que ya, ubícalo para que estés con ellos. A ti que te gusta el metal extremo, lo estás haciendo, ellos son los ideal para ti. Sí, señor. Los miércoles estamos en Blue Rock Radio Online entre 7 y 9 de la noche. Allí le damos las gracias al señor Hendrix Irauskin, el gerente general. También estamos en el canal de Telegram de los archivos secretos del rock and roll de Hendrix Irauskin. Estamos en el canal de Telegram de La Vieja Guardia del señor Roberto Arteaga. Y por allí nos consigues Metalator TV y Radio, el señor Alberto Ramos. Estamos cubriendo los cuatro puntos cardinales. Llegamos a los seis continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia. Sí, señor. Y gracias a Carlos Ortega en la producción, Betty Martinolas, que se nos perdió allá en todas las provincias de Argentina, Elisa Hernández, que sigue de vacaciones desde diciembre, y por acá, quien monta, mezcla, edita, graba La Vieja Guardia, produce y conduce, el señor Roberto Arteaga Núñez. Me despido dándole las gracias a ustedes que semana a semana están con nosotros, y no sin antes recordarles que atiende bien esto: la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Algoritmo directo a función. laberinto. Hola, ¿qué tal? Les habla Juan García, guitarrista de la banda Nueva Nota. Aquí a mi lado tengo a JD, cantante de la banda Nueva Nota. Y quiero enviarles un saludo a la Vieja Guardia Radio y a nuestro gran amigo Roberto Arteaga, apoyando el gran talento nacional. Así es. Bueno, les cuento que Nueva Nota es un proyecto musical de pop rock, de letras propias, originales, que hablan sobre el sentido de la vida, ese extraño sentimiento del amor. Y bueno, estamos incursionando en estos últimos años. Ya tenemos música en nuestro canal de YouTube, Nueva Nota Banda. Nuestros temas también están por allí en las plataformas digitales, disponibles ya. Y bueno, nada, esperando para presentarnos, para hacer nuestra primera presentación en alguno de los sitios valencianos, y esperamos todo el apoyo de parte de ustedes y de la Vieja Guardia, que ya tienen en sus manos los temas, que son pop rock. Y bueno, esperamos que les guste. Un saludo.